Muchos años de mi vida viví padeciéndose, sintiendo que él me llamaba, vení, vení, sal las aguas. Y me siervo por las aguas, mi Dios por ti clama mi alma. Hoy yo tengo sed de ti, esta se llegó a mi alma. En las aguas está la vida, y en la leche el poder. Es alimento del alma, es su espíritu en mi ser. Este manantial de vida que Dios te quiere ofrecer. Es necesario que el hombre tenga siempre mucha sed, porque buscará las aguas que Dios te quiere ofrecer. En las aguas está la vida, y en la leche el poder. Es alimento del alma, es su espíritu en mi ser.